12 y 11 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Entramos ya en el tiempo de la actualidad local, la jornada de este miércoles 18 de junio, para hablarles sobre actividades que se van a desarrollar en nuestro municipio, actividades culturales y en este caso, bueno, pues en las que se va a unir el cine y la música. El cine que va a aportar el Cine Club, que existe en nuestra localidad a través de la Asociación Cineando en Ubrique, y la música que la aportan en este caso los alumnos de la Escuela Municipal de Música. Una actividad conjunta que se va a desarrollar el próximo sábado 21 de junio en el patio del IES Los Remedios. De este asunto vamos a conversar con sus protagonistas y lo vamos a hacer pues dando la bienvenida a Antonio Gutiérrez, presidente de Cineando en Ubrique. Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Juan Pablo Maldonado, también integrante de la asociación, Juan Antonio, Juan Pablo, perdón, buenas tardes. ¿Qué tal? Y Juan Antonio Ibar, profesor de la Escuela Municipal de Música, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues con los tres vamos a dar a conocer, si os parece, esta actividad que habéis organizado. Y bueno, yo, antes de nada, antes de comenzar a informar sobre la iniciativa en sí, me gustaría saber cómo surgió la idea, ¿no?, de unir, bueno, pues la música en directo con los alumnos de la Escuela Municipal de Música en concreto y en particular, con esa proyección de escenas de cine. ¿De quién fue la idea? Bueno, la idea era de todo, porque si algo tenemos en Cineando es que somos muy democráticos. Las decisiones no las toma nunca el presidente ni el secretario, aunque cada uno tiene sus responsabilidades. Uh-huh. Pero la idea fue de todo. A un principio pensábamos de proyectar películas antiguas, de estas que no tienen sonido, y entonces hacer una interpretación a piano, como antiguamente se hacían los cines comerciales. Pero después vimos que eso era un poco tristón, ¿no?, y no muy, muy llamativo, y entonces siempre contando con la colaboración de este amigo que está dispuesto siempre ayudando en todo, pues ellos hicieron ya una vez hicieron una cosa de esta encima de la plaza que está, donde está lo de transporte a los amarillos, arriba en la el plaza Parque Rafael Alberti, pues ahí arriba hicieron ellos unas proyecciones también con música y fue muy bonita. Entonces ya agarrándonos a eso, pues le hicimos el compromiso a él. Él, como siempre, muy abierto, uh-huh, y la mujer también, que estaba también con él entonces aquí. Y nada, colaboraron, han hecho todo perfectamente. Y la verdad es que estábamos muy ilusionados, porque va a ser una noche muy bonita. A las 10 de la noche empieza el espectáculo. Y la verdad que estamos muy ilusionados porque creemos que va a ser muy bonito. La verdad es que la Escuela Municipal de Música nos tiene acostumbrado a ofrecernos espectáculos innovadores, cosas nuevas que normalmente, bueno, pues aquí no se han visto, y participación de los alumnos a través, por ejemplo, del coro de Voces Blancas en distintas iniciativas, ¿no?, que se desarrollan ya no solo en nuestra localidad, fuera de ella. Recordemos ese anuncio villancico navideño, recordemos también la participación en el Festival de San Roque recientemente. Y bueno, pues ahora el coro de Voces Blancas tiene otro nuevo proyecto, que es colaborar con Cineando en Ubrique y poner la música en directo a esas proyecciones cinematográficas. No paráis, ¿no?, de cosas nuevas. No, la verdad es que no. Bueno, ha sido un año, la verdad es que bastante productivo, en torno sobre todo al coro de Voces Blancas, ¿no? Como bien has dicho, hicimos la promoción del Kilo de Navidad, luego hicimos el Festival de San Roque hace apenas un mes y medio. Y bueno, y esta iniciativa se llevaba forjando ya un tiempo. Antonio no lo planteó, Juan Pablo, que también está, que es padre de unos alumnos nuestros, también nos lo comentó alguna vez, y bueno, hemos estado viendo el momento idóneo, ¿no?, para hacerlo. Y bueno, pensamos que el IES, Nuestra Señora de los Remedios, pues era un sitio ideal. Y ya, la verdad es que cuando vimos el patio y vimos las condiciones que tiene, y bueno, se han prestado fabulosamente a proporcionar todas las instalaciones y todo. Y bueno, pensamos que podía ser interesante el vincular la música con el cine, ¿no? Dos actividades que se realizan habitualmente aquí en Ubrique y era interesante. La verdad que sí, yo imagino que habéis tenido que coordinar, ¿no?, tanto los unos como otros. Darle las gracias al director del instituto, mi compañero Fernando Corrales, que el hombre desde el primer momento pues nos ha ofrecido las instalaciones y tiene su peculiaridad, porque hay que hacer cosas allí técnicas de instalación para el proyector, luego todo el movimiento de silla, del escenario, o sea que tiene sus inconvenientes y su dificultad técnica, pero desde el primer momento pues ha estado ofreciéndonos la instalación y la colaboración, uh-huh, de todo, desde el conserje que está allí ayudando, el técnico Antonio y todo el mundo que echa allí un cable en esa instalación, ¿no? Hombre, realmente vosotros ya tenéis colaboración con Los Remedios porque es el lugar habitual donde se llevan a cabo las proyecciones, ¿no?, de vuestro cineclub. Otra cosa a la que estamos muy agradecidos porque tenemos siempre su salón de actos disponible todos los viernes a las 8 para nuestras películas del cineclub, ¿no? Que por cierto, este viernes, el día antes de la gran actuación musical del coro y de la banda y tal. También el viernes tenemos una película muy divertida, musical, porque estamos ya en un ciclo que es de músicos, que se llama Cadillac Records, que va sobre la época de Chicago, de la época del blues y del rock and roll, de cuando empezó el éxito del rhythm and blues, de gente como Muddy Waters, de Chuck Berry, Etta James. Y la película, aunque no sea un peliculón desde el punto de vista cinematográfico, pues va a tener una música negra, rhythm and blues, soul y todo eso, estupenda, que también aprovechamos para invitar al que quiera venir, ¿no? Todas aquellas personas que le guste en este caso el cine. Y además, también yo creo que es importante el unir el cine, los que somos amantes del cine, ¿no? Que el amor al cine fue lo que nos llevó a crear este cine club, unos cinco amigos que nos juntamos y pensamos hacerlo. Y uní también la música, que la sensibilidad de la persona se manifiesta mucho con la música. Pues unir las dos cosas, yo creo que va a ser una cosa bonita. O sea, que yo creo que el día 21, a esa hora de las 10 de la noche, vamos a estar viviendo un momento muy feliz. Además, canciones muy conocidas, películas muy conocidas, que todo el mundo puede incluso ir cantando también las mismas canciones, porque la va sintiendo con su emoción. Yo creo que va a ser un momento bastante... Sí, desde luego. Yo creo que invito a toda la gente de Ubrique, porque es un espectáculo, el de los niños, el de la banda y todo, de esos de los que los ubriqueños se van a sentir orgullosos y emocionados cuando vean lo que aquí amigo Juan Antonio y compañía hacen, ¿no? O sea, realmente cuando uno lo ve allí por la noche, en directo, lo que hagan los niños, pues seguramente muchísima gente va a disfrutar con orgullo del nivel que está cogiendo el coro de Voces Blancas y la música en Ubrique y tal, ¿no? Claro, hombre, realmente que una actividad conjunta, ¿no?, de Cineando y la Escuela Municipal de Música, el peso lo llevan los alumnos de la Escuela Municipal de Música. Claro, nosotros estamos aquí para presumir y aprovechar, pero aquí es que lo lleva todo de verdad. Claro, porque, bueno, pues desde elegir las piezas musicales que se van a interpretar, yo imagino que eso también habrá sido, si no, decisión de la propia Escuela Municipal de Música, consensuada, pero vosotros un poco dirigiendo, porque... Eso, Antonio, aquí son temas que tienen que ensayar los pequeños o que tienen que conocer ya previamente, porque ellos sí que han, en otras ocasiones, han ofrecido música de cine en sus conciertos, o preparar. Así que todo esto tiene que ser adecuado según el trabajo. Bueno, hay que tener en cuenta siempre que trabajamos con niños de enseñanzas básicas, o sea, que el que más nivel tiene está en cuarto, y claro, pues eso siempre nos limita un poco hacia cualquier tipo de repertorio que elijamos. Esa es la base a partir. Entonces tenemos que buscar un repertorio que sea adecuado para ellos y que, bueno, se pueda vincular a la música de cine. Sobre todo con el coro de Voces Blancas era más problemático, porque con la banda básicamente coges, tienen mucho repertorio de bandas sonoras, hay repertorio fácil, sobre todo la música de ciencia ficción y todos estos, los temas principales son bastante aptos para tocar con bandas de bajo nivel, ¿no? Pero bueno, el coro de Voces Blancas era más complicado porque tenemos que buscar piezas que tengan el nivel adecuado para los niños y que encima tengan voz, que tengan letra. O sea, son bandas sonoras que tienen que tener letras. Claro, ahí siempre nos vamos mucho a la música musicales. De dibujos musicales o música de dibujos animados, ¿no? Que Disney no proporciona un repertorio muy amplio. Entonces, pues bueno, un poco gira en torno a eso el concierto. Hemos centrado un poquito más el coro de Voces Blancas en una música más, más infantil, por decirlo de alguna manera, y luego la banda interpretará un repertorio de una música un poquito más adulta, ¿no? Otras piezas musicales que se van a interpretar, yo estoy viendo por aquí algunos temas que ya los alumnos, al menos del coro de Voces Blancas, sí que interpretaron en el concierto de San Roque, ¿no? En San Roque, exacto. Sí, del concierto de San Roque hemos recuperado La Bella y la Bestia, que la verdad es que fue una de las mejores piezas que interpretaron allí. Se levantaron los padres, todo el mundo, antes de terminar, no nos dejaron terminar. Y vamos a recuperar también el Progreso, que no es una banda sonora, pero bueno, como le comenté a Antonio, que realmente el concierto, desde mi punto de vista, era el mezclar la música con la escena, ¿no? Con el vídeo, ¿no? Y era, al fin y al cabo, una mezcla de audiovisuales. Entonces, bueno, por tener un poquito de todo, las canciones, por decirlo de alguna manera, tienen videoclips. Y esos videoclips también reflejan muy bien la actividad que se canta en esa canción. Entonces pensé en incluir el Progreso de Roberto Carlos, que ya hablamos de ella, con unas imágenes con diapositivas, moviéndose en torno a lo que están cantando los niños, que queda simpático. Y hemos recuperado también el coro de Lluvia, que la verdad es que gustó muchísimo. Y bueno, no entraba dentro de la idea que teníamos para este concierto, pero hemos preparado una proyección de fondo que va a gustar mucho, porque va en torno a lo que hacen los niños con las manos. Pero sea, de algo climatológico, sí, ¿no? Eso es, sí, sí. Desde las chispitas hasta los truenos. Ah, claro. Se va a ver todo en la proyección. Entonces va a amplificar un poco lo que realmente fabrican los niños con la percusión corporal. Claro. Pues muy, muy interesante, ¿no? Tal y como se ha organizado en este caso. Sí. Que vamos a contar aquí. Esas imágenes. ¿Qué va a pesar más? ¿Qué va a respaldar? ¿Las imágenes a el concierto, a la música? ¿O lo contrario, la música respalda la imagen que estamos viendo? Bueno, pues esa es la pregunta del millón, ¿no? Bueno, realmente la imagen, dicen que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? O sea, eso es así. Pero sí que es verdad que una imagen sin música pierde mucha efectividad. Entonces, yo creo que vamos a dejar en 50-50, ¿no? O sea, es tan importante la imagen que vamos a ver, que al fin y al cabo es la que te dice el discurso de lo que transcurre la película o el momento de la película que estamos cantando o interpretando, pero el sonido es parte de esa película. Entonces, claro, creo que al 50%. En vuestro caso, como cinéfilos, ¿cómo lo interpretáis? Lo digo, ¿qué pesa más? ¿La música de cine? Obviamente, una película sin música, pues no. ¿Cómo lo veis? Bueno, en este caso yo creo que pesa un poco más la música, sobre todo ahí porque están los niños cantando y la banda, y al ser en directo. Claro. Pero en este caso creo que sí, un poco más tiene más importancia la música, ¿no? Pero normalmente, si habláramos de cine en general, ¿no? En el cine a veces puede haber incluso peliculones que apenas tienen banda sonora, eso ya depende. Es verdad que siempre la música ayuda mucho a embellecer una película, ¿no? Pero eso ya depende, ¿no? hay mucha variedad en el cine, sí. Yo estoy de acuerdo con Juan Pablo, porque si algo me gusta del cine es la música, siempre le pone. Yo creo que la música es muy importante en la película. Bueno, el presidente es un pesado, está siempre quiere poner musicales, siempre musicales, pero bueno. Me gusta mucho la música. En este caso, de Voces Blancas y la Escuela Municipal de Música, una cosa muy importante es que cuando se está de director en una cosa, pero se está por obligación, por ganar un sueldo, porque más o menos es lo que le gusta, pero aquí en el caso de Juan Antonio con su mujer, María del Mar, son gente que, bueno, yo creo, estoy seguro sin verlo visto, de que se ponen a comer en su casa y se creo que están hablando todavía del musical, de lo que van a hacer, lo que van a interpretar, porque viven la música. Entonces, si una persona siente amor por el cine, como nos pasó a nosotros, los cinco fundadores, amamos el cine, lo amamos, y él que ama la música, porque la ama, eso tiene que salir. Eso, claro, que son las profesiones vocacionales, ¿no? No es una cosa que te obliga a hacer, sino que lo hace porque lo tiene, lo siente. Y eso después se manifiesta en el público. Claro que sí, se nota después, ¿no? Que yo creo que va a estar muy bien. Vamos, esperemos. Bueno, pues vamos con el programa. Vamos con el programa, ¿no? Va a quedar bonito, va a quedar muy bonito. Venga, ¿cómo se empieza? ¿Se va a intercalar coro y banda? No. Primero va a actuar coro, bueno, después la banda. Vamos a hacer un orden más o menos lógico, que es en primer lugar va a actuar el coro Voces Blancas. Y bueno, comentar que entre cada una de las piezas va a haber una sinopsis que se van a encargar los de Cineando. Van a preparar un pequeño comentario, que lo vamos a hacer también allí en directo, con un presentador, y vamos a ir intercalando en una pieza, un comentario, anticipando un poquito de qué va la película, claro, y año de grabación y demás. Va a ir un poco. Eso ya lo dejamos un poco a ellos, que son los expertos en cine. Afición a ella. Y bueno, luego actuaremos el coro. El coro de Voces Blancas va a hacer 6 piezas. Empezaremos con el coro de Lluvia, luego haremos El Progreso, de Roberto Carlos, luego Sonrisas y Lágrimas, luego vamos a hacer La Vida es Bella, luego haremos la banda sonora de Pocahontas y terminaremos con una selección de temas. Y digo selección porque las demás son solo un tema central o el tema central de la película o una de las canciones de la película. Y El Rey León vamos a hacer una selección de temas y son 3 piezas que van enlazadas una con otra. Y esa pieza es un poquito especial porque hay 2 en concreto que van a ver alumnos solistas. O sea, que van a interpretar 2 solos. En el Rey León van 2 niños, un niño y una niña. Y en Pocahontas hay un dúo de 2 sopranos que hacen un solo. Una al principio y otra al final. Y bueno, creo que han trabajado muchísimo, muchísimo, porque bueno, hemos tenido un mes y poco para preparar este concierto. El repertorio no es fácil. y bueno, siempre teniendo en cuenta con que trabajamos con alumnos de corta edad, ¿no? Y bien, vamos, la verdad es que muy contentos. Uh-huh. Pues ellos se han enfrentado a otro nuevo reto de la misma manera que los anteriores, ¿no? Sí, sí, o sea, la verdad es que en ese aspecto yo nunca puedo tener queja al revés, ni de los alumnos, ni de los padres, ni nada, ¿no? Pero el final de curso y todas las charlas. Sí, luego las fechas que son muy malas para ellos porque están de exámenes, final de curso. De hecho, el final de curso lo tienen el viernes en los coles y el sábado tenemos el concierto. Hemos tenido que jugar con eso. Mañana salimos a las 10 de la noche allí en Los Remedios para probar las proyecciones y nunca dicen que no. Y eso, bueno, para la persona que está a cargo de esto es un privilegio tener ese tipo de alumnado porque te responden a todo. Claro. Y no se cansan y ven que están a más. Y no habíamos terminado de San Roque y veníamos en el autobús y ya le iba hablando yo en el autobús de esto y ya estaban todos, vamos a cantar esta, vamos a cantar la otra. O sea que por ese aspecto estoy encantado. ¿Toman ellos algunas decisiones a la hora de la selección de piezas musicales? Bueno, yo siempre les digo que estoy muy abierto a cualquier petición. Luego sí que es verdad que igual no todo lo que ellos piensan no se puede cantar, porque para el coro hay que hacer arreglos, hay que preparar acompañamientos, hay que preparar todo, y muchas veces, pues hombre, lo que me dicen, ellos me lo dicen con toda la ilusión del mundo, pero no exacto para la idea que yo tengo de coro, ¿no? Pero, por ejemplo, Pocahontas la eligieron ellos para este concierto. La cantamos ya hace 4 años y gustó mucho y cuando les planteé el concierto banda sonora, todos por unanimidad quieren cantar Pocahontas. Y realmente creo que es una de las piezas más complejas que hemos cantado, porque es muy difícil, tiene unos cambios de ritmo muy rápidos y la verdad es que es bastante difícil. Y bueno, estaban decididos y que querían cantarla, les gustó mucho en realidad. O sea que eso a mí me dice que cuando eligen un reto, o sea, no van a lo fácil, ellos no les importa trabajar más. Claro, para... se lo afrontan y trabajan y lo hacen, o sea que eso es muy bueno. ¿Y cómo suenan? Bien, pero bueno, eso para comprobarlo y ir al concierto. Claro. Bueno, con respecto a la banda académica. Sí, mira, respecto a la banda quiero comentarte. La banda venía dirigiéndola María del Mar Pérez estos últimos años y en el último mes, hace 3 semanas, fue reclamada por la Junta de Andalucía para cubrir una vacante en el Conservatorio Profesional de Música de Málaga, en el Martín Tenllado. Y bueno, desgraciadamente nos ha tenido que dejar, ¿me entiendes? Porque bueno, estas cosas son así y suelen ser de un día para otro. Entonces se ha incorporado una nueva compañera que se llama Alicia María Rodríguez, que es la que se va a encargar de dirigir la banda. María del Mar vendrá a echarnos una mano y bueno, y vamos a contar también con profesores del centro y con exalumnos del centro que van a venir, como siempre, van a echar una manilla para que salga lo mejor posible. Entonces, bueno, pues comentaros eso, que la dirección de la banda en este caso la realizará Alicia. Claro. Vamos a recordar, ¿cuántos componentes forman parte del coro de Voces Blancas? Pues el coro de Voces Blancas ahora mismo somos unos 48. ¿48 y de la banda académica? La banda más o menos unos 30. Unos 30 aproximadamente. Sí, alumnos activos son menos, pongamos que son unos 15, 20, pero luego sí que es verdad que vienen los exalumnos, venimos los profesores y en el escenario veremos unos 30 más o menos. O sea, que unos 80 alumnos de la Escuela Municipal de Música van a estar allí. Va a ser espectacular. Sí, bueno, y te comento un poquito el programa de la banda. La banda, como te he dicho antes, el repertorio del coro era un poquito más infantil, un poquito más enfocado al público, porque siempre cuando intentamos hacer un concierto de este tipo en el que tenemos dos actividades distintas, intentamos que todo el repertorio o todas las obras que interpretamos lleguen por lo menos hasta toda la gama de alumnos que tenemos en el centro. Recordamos que tenemos alumnos desde 4 años hasta 70 años. Entonces, nos gusta que todos los alumnos perciban la música como suya, ¿no? Entonces, por eso el coro Voces Blancas hace un repertorio más infantil y la banda ya se centra un poquito en un repertorio un poquito más adulto, ¿no? Que van a hacer el tema central de la banda sonora de Batman, vamos a hacer el Parque Jurásico, que si no pasa nada tendrá una sorpresilla por ahí, pero eso también hay que ir a verlo al concierto. Haremos La Vida es Bella, El Señor de los Anillos, El Padrino, y luego para finalizar el acto ya vamos a interpretar los dos grupos juntos La Conquista del Paraíso de Vangelis. Y ya con eso finalizaremos el concierto. ¿Qué os aparece a vosotros la selección de piezas musicales para el concierto? Magnífico, muy bien. Además, ellos han hecho y todo. Y muy adecuada también para los niños y todo. Aparece también tiene que ser lo que Juan Antonio, el hombre, tuviera disponible. Claro. Y lo que él veía que musicalmente también resultaba interesante. Porque hay música en el cine, hay una infinidad, pero... Claro. Pero os ha gustado entonces la selección, sí. ¿No? Sí. Ahí... Y aunque no nos hubiera gustado, diríamos también que sí. O sea que... O sea, en este momento hay que ser... para ponerle pega, cuando eso es como dice, el caballo regalado, ponerle a mirarle el diente, es más magnífico y lo que él diga, por supuesto, sí, ¿no? Además, muy profesional, y lo que hace, lo hace muy bien. Yo he seguido, empecé con la coral, lo he ido siempre con ellos, han ido a Cádiz, a donde sea, porque me gusta, y después con ellos también los acompaño. Esta última vez fui a San Roque y la interpretación fue de una calidad enorme, magnífica. Se ponen ellos mucho más propios, les gusta lo que están haciendo y eso, como he dicho antes, sale a relucir. Y la verdad que es bonito, nosotros confiamos en él y él lo hace a su manera. Y creo que va a ser un éxito hacerlo. Perdona, Rocío, sí. Quiero aprovechar un momento y es que no lo hemos puesto, en el cartel, pero que para nosotros es esencial, la colaboración tan desinteresadamente y tan magnífica que nos hace el Instituto de los Remedios. Porque su director es una magnífica persona, de un principio nos abrió los brazos, hicimos las proyecciones, si no hubiera sido con ellos, este cineclub no podía funcionar. Y gracias al instituto nosotros funcionamos y somos, creemos, porque tenemos contacto con otros cineclubs alrededor, como de Ronda y eso, y vemos que el nuestro funciona, pues aunque nos sirva de orgullo, como uno de los mejores, porque el ambiente que hemos creado, un ambiente magnífico, gente de Ubrique que se conocían de gente de pequeño en la calle y que ahora el contacto del cine la han hecho hacer amigos, pero amigos que vamos a cenar, que vamos a comer juntos, que hacemos excursión. O sea, amigo, y eso nos vale mucho de satisfacción. El cine en Ubrique funciona a las mil maravillas. Pues recuerden, el próximo sábado, 21 de junio, en el patio del IEL Los Remedios, entrada gratuita. Vayan a coger sitio, eso sí, ¿no? Porque nada más que con todos los papás, de todos los pequeños, casi que se llena, ¿no? Pero bueno, vayan a coger sitio, que seguro que van a pasar un rato agradable. Y si no, pues desde cerca, no hace falta estar en el patio de butaca que se va a crear, imagino, ¿no? Desde cerquita seguro que se ve también esa proyección y se escucha la música. Creo que se van a alquilar incluso balcones en el vecindario, ¿eh? Sí, hombre, por el sonido no creo que tengamos ningún problema. Vamos a montar, como siempre, el equipo, pondremos altavoces y demás, porque al ser al aire libre necesitamos por lo menos las voces amplificarlas. Y bien, bueno, siempre tenemos en cuenta que cuando viene el coro de Voces Blancas, sobre todo, el aforo siempre se cubre, porque arrastran a toda la familia. Claro. Entonces, bueno, esperamos bastante aforo. Al fin y al cabo, para nosotros, yo siempre lo digo, que bueno, el concierto sí es importante, ¿no? El salir a hacer un buen acto, pero lo importante es el trabajo de clase siempre. Eso es prioritario ante todo y realmente el trabajo de clase este año ha sido francamente bueno. Claro, pero esto muestra el trabajo que se hace en clase, sí, también, ¿no? Eso es. Es un premio para ellos, ¿no? El poder salir al escenario, el dar allí. Yo siempre le digo a los padres y las personas con las que hablo del tema que a quien quiera le invito 5 minutos antes de salir al escenario allí en camerinos o en el aula donde estemos, que vengan y miren las caras. O sea, con eso es suficiente. O sea, ahí se ve perfectamente el trabajo realizado que hacemos en clase y se queda claro que hay un estado de nerviosismo alto, evidentemente, pero hay ilusión, hay entusiasmo, hay ganas de salir corriendo, de venir. O sea, está todo reflejado en sus caras 3 minutos antes. Adrenalina a tope, ¿no? Sí. Y cuando salen, saben que están en un escenario y la profesionalidad. Una de las cosas que destacaron mucho allí en San Roque fue la profesionalidad de esos niños en el escenario, ¿no? Que no tenían nada que envidiarle a los adultos. El saber estar, el trabajo, ¿no? Que al fin y al cabo, ese es el trabajo que me refiero yo de clase. Que eso se hace en clase, no en el escenario. Claro. Esa es la idea. Pues si quieren percibir todo eso y además quieren disfrutar de un rato agradable, esa velada agradable en la que se combina música y cine, no se pierdan el concierto de este sábado en el IEL Los Remedios. Nosotros le damos las gracias a Antonio Gutiérrez, a Juan Pablo Maldonado y a Juan Antonio Ibar por estar aquí hoy con nosotros e informarnos de esta actividad. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, gracias a ti. Gracias. Muchas gracias.